www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. La entrevista. Punto cero. Les saluda su amigo Johanan Díaz Vargas y ya se encuentra frente a estos micrófonos el Casa OVNI Salvador Guerrero. Salvador, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta entrevista. Descríbenos qué fue lo que sucedió el día que llegó el presidente de Estados Unidos al Distrito Federal, Barack Obama. Mira, no es que haya llegado quien sea, lo que pasa es que siempre cuando hay estos eventos, hay espectáculos, hay manifestaciones, hay marchas, hay desfiles aéreos, hay un festival de, no festival, sino lo del 16 de septiembre, el desfile de los soldados, etcétera, pues la costumbre de que estos objetos les llama la atención y estamos preparados con las cámaras para grabarlos. No obstante, el 16 de este mes, de abril, pues como todos sabemos, nos visitó a México el presidente de Estados Unidos. Yo ya tenía, fíjate, una experiencia con cuando vino Clinton, lo entrevistó Zedillo, y en ese entonces vino el avión, el Fuerza Aérea 1, y en ese entonces grabé OVNIs, porque venían unos helicópteros hermosos, impresionantes. Entonces, como vino ahora la invitación de este presidente de Estados Unidos, Obama, su nombre es Barack Obama, entonces dije yo, pues podía ser que se vieran objetos. Entonces tuvimos la expectativa, mi compañero Eduardo Ortega y tu servidor, estuvimos desde las 12 vigilando, observando. Estaba yo muy, muy contento, muy entusiasmado, ya que el viento estaba soplando de oeste a este y los aviones aterrizan en contra del aire, y estaba viendo cómo los aviones estaban vuelta en el Hotel de México y aterrizaban en la pista 05 derecha o 05 izquierda. Entonces dije yo, pues va a pasar cerca de nosotros, y pues desafortunadamente el avión del presidente tuvo que aterrizar por el Texcoco. Ya tuvimos que poner el telefoto a la cámara porque nos quedaba más lejos, y en fin, después de que aterrizó, minutos después salen 5 helicópteros hacia el campo Marte, llevando a toda la comitiva y al presidente de Estados Unidos. Grabamos todo, ya revisé el video con calma, despacio, y no vimos nada. Minutos después, los mismos helicópteros que dejaron al presidente de Estados Unidos en el campo Marte regresan al aeropuerto, y ahí es cuando me enfoco yo a un helicóptero de Estados Unidos que pasó más cerca de nosotros, y es el que yo enfoco más, con distancia, dirección, longitud, con el manual, mi filtro, la cámara bien fija, mi pila bien cargada y mi cassette casi nuevo, y lo voy siguiendo, y al pasar exactamente frente a mí le pasa una flotilla de objetos oscuros, unos objetos que en ese momento no debe de haber aviones, no debe haber helicópteros, más que, como todos tú sabes, no había tráfico aéreo ajeno a estos invitados. Claro, ahora, descríbenos cómo eran esos objetos. Ya nos has mencionado que eran negros, pero ¿tenían alguna forma en especial? Descríbenos, de favor. Unos objetos en forma de... Hay algunos que de esferas, otros en forma de triángulo. No, pero ¿el que vieron ese día? Pues vimos varios, como te digo, una flotilla de objetos. De momento pensé que eran papeles, de momento pensé que eran globos, pero ya en cámara lenta y cuadro por cuadro descartamos globos, papeles, bolsas, pájaros, etcétera. Y estos objetos, por cierto, hay uno objeto que se le va de frente al helicóptero por debajo, le sube por la cabina y se detiene un par de segundos para observarlo, no sé qué, y se desplaza y se pierde en mi cámara, porque yo sigo al helicóptero. ¿Y después cómo desaparecen o qué es lo que sucede con esos objetos oscuros? Los objetos se dispersan, cada quien en su dirección, cada quien toma una dirección y ya no los vemos. Como te digo, yo sigo al helicóptero, sigo, y ahí se me encuentro estos ovnis, el helicóptero de Estados Unidos, de la Fuerza Armada de Estados Unidos, se encuentra con esos helicópteros. No sé, más bien yo creo que estoy un poco seguro de que los pilotos vieron estos objetos, ya que estaban de frente a la cabina de ellos. Quiero decir que el viento soplaba de sur a norte, y este helicóptero iba de sur a norte, iba al aeropuerto, y el viento soplaba de sur a norte, o sea que esos objetos iban al contrario del viento, por si fueran a decir que son papeles. ¿Te comunicaste con la gente del aeropuerto? No, para nada, no, yo no tengo contacto con... Eso es ya personal, es más, vengo a la gente que le gusta el fenómeno, para eso están estas oficinas de Tercer Milenio. Ahora, ¿a partir de qué momento, de ese día que llegó el presidente de Estados Unidos, empezaron ustedes con la vigilancia y hasta qué momento terminó? Desde días antes me comuniqué con mis amistades a ver quién podía venir a mi casa. Yo vivo en un condominio de 7 pisos y más un cuate, Eduardo Ortega, que fue el que vino, y le digo, vamos a estar pendientes, órale, tú al horizonte y yo al cielo. Por cierto, vi unos ovnis en el Cenit, a las 12:30, unas esferas plateadas que estaban en la Resolana del Sol. Eran unos como 5 o 6 objetos. También los tengo grabados. Bien, pero a ver, ¿a partir de qué hora empezaste entonces a videograbar? ¿Y hasta qué hora dejaron de hacer eso? Empezamos como a subirnos a la azotea al 20 para las 12, ya que me habían dicho que entre 12 y 12:30 llegaba el Ford One 1, y no, llegó hasta la 1:25. Lo tengo grabado. ¿Y después qué es lo que sucede? ¿Te comunicaste con algún otro investigador? ¿Qué fue lo que ellos te dijeron? ¿En qué concluyó todo esto? Pues ya vine yo, terminamos a las 4, ya que no había movimiento, todo el movimiento estaba en tierra, y ya dejamos de grabar, dejamos de vigilar, ya que estaba un sol y un calor espantoso. Nos fuimos a comer y ahí murió todo. Me encuentro con otros compañeros por vía telefónica, nos habla Alfonso Salazar, que es mecánico de aviación, y nos está confirmando que vieron unos objetos negros. Y también cuando estaba aterrizando el avión del presidente, antes de tocar pista, grabaron unos objetos extraños, todavía no vemos el video, con infrarrojo, y dicen que se ve extraordinario. Muy bien, y eso es todo lo que sucedió ese día, ¿no? Efectivamente, hasta ahorita ya es todos los acontecimientos. Sí, bueno, es a la vigilada pocos le entran. Muy bien, pues Salvador Guerrero, te agradezco enormemente que nos hayas dado estas palabras para las personas y el auditorio de este blog, www.johanandiaz.blogspot.com. Muchas gracias y gracias por la atención. Aquí lo escuchaste. Punto cero. www.ovnis.tv